Capítulo 27. ¿Por qué recomiendas mercadeo multinivel? La respuesta de Robert. La primera vez que oí acerca del mercadeo multinivel, me opuse. Pero cuando abrí mi mente, me di cuenta de ventajas que muy pocos negocios ofrecen. El éxito a largo plazo en tu vida es el resultado de tu educación, tu experiencia de vida y tu carácter. Muchas compañías de mercadeo multinivel proveen de capacitación en esas áreas claves. La mayoría de las escuelas ofrece capacitación para los cuadrantes E y A, que está muy bien si quieres vivir en ellos. La mayoría de los posgrados en negocios prepara a los estudiantes para empleos bien pagados en el mundo corporativo como E y no como D. ¿Qué pasa si estás en el cuadrante E o A y quieres cambiar? ¿Qué pasa si quieres estar en el cuadrante D? ¿Dónde encuentras la educación para ese cuadrante? Pues recomiendo un negocio de mercadeo multinivel. Recomiendo esa industria si quieres cambiar y adquirir las destrezas y actitudes necesarias para ser exitoso en el cuadrante D. Ser empresario y construir un negocio del cuadrante D no es cosa fácil. Es más, pienso que construir un negocio de cuadrante D es uno de los retos más fuertes que se pueden asumir. La razón por la que hay más personas en los cuadrantes E y A es simplemente porque son cuadrantes mucho menos exigentes que el D. Como dicen, si fuera fácil, todos lo harían. En lo personal, tuve que superar mis propias dudas, la timidez y el temor al rechazo. Tuve que aprender a levantarme y seguir adelante cuando fracasé. Estas son algunas de las características personales que se deben desarrollar si se desea tener éxito en un negocio de cuadrante D, ya sea de mercadeo multinivel, una franquicia o el comienzo de una empresa. Así que debes preguntarte, ¿tengo lo necesario? ¿Estoy dispuesto a salir de mi zona cómoda? ¿Estoy dispuesto a que me guíen y dispuesto a aprender a guiar? ¿Acaso llevo dentro a una persona muy rica que está lista para salir? Si la respuesta es positiva, empieza a buscar negocios de mercadeo multinivel con buenos programas de capacitación. Yo me preocuparía menos por el producto o el plan de compensación y más por el programa de entrenamiento y de desarrollo personal que ofrezca la compañía. Las compañías de mercadeo multinivel pertenecen al cuadrante D porque cumplen varios de los criterios que busco en un negocio o inversión. 1. Apalancamiento. ¿Puedo entrenar a otros para que trabajen para mí? 2. Control. ¿Tengo un sistema de protección que me pertenece? 3. Creatividad. ¿Este negocio me permitirá ser creativo y desarrollar mi estilo y talento propio? 4. Capacidad de expansión. ¿Puede mi negocio crecer indefinidamente? 5. Lo predecible. ¿Es predecible mi ingreso si hago lo que se espera de mí? Si tengo éxito y sigo creciendo, ¿aumentará mi ingreso con mi éxito y mi trabajo duro?